A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros estamos haciendo una serie de mensajes relacionado a lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y como la Biblia habla bastante de estas cosas, aprovechamos esto que muchos hoy en las redes sociales y en las plataformas de mensajerías y de videos y demás ven, miran. Algunas cosas tan buenas, algunas cosas tan para cualquier lado, otras un poco sí, un poco no, pero hay de todo. Hoy hay una enorme ensalada de opiniones respecto a lo que pasa en Medio Oriente, pero quien observa las cosas desde la Biblia o pone un lente, un anteojo, que la Biblia sea ese anteojo, ese lente, puede ver desde un punto un poco más realista las cosas, pero también con cierto control para no entrar a lo que llamamos nosotros acá el amarillismo de la profecía. Cuando me refiero al amarillismo es cuando se hacen noticias demasiado sensacionales las noticias. Se hace una exageración en la exposición de algo que a veces ni siquiera da la realidad de lo que está pasando, sea en lo que uno está exponiendo como noticia. Hoy con esto de lo que pasa en la guerra de Israel, que prácticamente ya vamos casi el mes entero, empezó el 7 de octubre y continúa hasta ahora y parece que va empeorando y las cosas se van poniendo cada vez más complicadas. Hasta ahora Israel resiste, hasta ahora Israel todavía como que uno ve que va en las de ganar y los aliados internacionales que tiene parece que cada vez más se adjuntan a lo que es una lucha pro-Israel contra los grupos terroristas. Y bueno, podemos mirar eso que es algo que no solamente en los noticieros cristianos, o sea, en la gente que investiga, sino en los noticieros seculares, está muy en boga la noticia y uno abre un portal, abre el otro, más si abre portales de Israel, que hay varios bastante buenos que uno puede mirar la noticia en directo desde Israel mismo. Uno puede abrir y ve esas cosas y dice, bueno, los mismos noticieros seculares pareciera, en algunos, por lo menos que pude ver esta misma semana nomás, en algunos parece que leyeron la Biblia y dan la noticia, pero a forma, a modo de noticia lo hacen. No es que leen la Biblia ni nada. Pero es increíble, hermanos, cómo muchas cosas se están dando y uno dice, qué bueno. O sea, no estoy diciendo que es lindo la guerra, no estoy diciendo que es bello ver cómo mueren tantos y demás. No estoy diciendo eso. Sencillamente lo que quiero es que entendamos, hermanos, que las cosas en Medio Oriente se están dando poco a poco de una manera como la Biblia va mostrando a través de las profecías que algunas de ellas se dieron hace 2600 años, como la que vamos a ver hoy, y también otras como vimos en el mensaje anterior sobre el Salmo 83, que hoy va a ser una continuación de la siguiente guerra que va a entrar, que justamente por lo que va a pasar con el Salmo 83, o lo que sucede en esa guerra, se va a detonar la posibilidad de la otra guerra, que es la de Ezequiel 38 y 39, y hoy vamos a ver esa parte. ¿Por qué? ¿Cómo se hilvana el Salmo 83 en esa guerra que se da, como vimos, con los vecinos de Israel, los países limítrofes de Israel? Nosotros habíamos visto que Jordania, por sobre todo, bueno, lo que era la antigua Filistea, que hoy es la Franja de Gaza, la península del Sinaí, lo que estaría hacia la zona oriental del país de Egipto, y también lo que vemos ahí en otros países al sur, que se están levantando y empiezan a querer hacer ruido. Pero también vimos que en el norte, lo que sería Tiro y Sidón antiguamente en la Biblia, que hoy es el Líbano, ambos países están en todo lo que hoy es el Líbano, la parte sur, donde principalmente está el grupo terrorista Hezbollah, todos ellos están también empezando a hostigar e instigar a toda la ciudadanía del Líbano para que se levante contra Israel, porque están a nuestros hermanos de Hamás, los están matando. Bueno, ellos hablan en esos términos porque, bueno, terroristas con terroristas parece que se llevan bien, aunque se pelean entre ellos igual, con todo, hasta eso, son tan buenos peleando que hasta entre ellos también a veces se pegan unos tongazos. Pero es importante, hermanos, saber que esta guerra está tomando, me refiero al Medio Oriente hoy, está tomando un giro muy interesante. Esta semana ya Siria entró en lo que es, digamos, la guerra. Comenzó a tomar parte en la zona sur del país, lo que está hacia lo que son los límites de los altos del Golán de Israel, que Siria hace años, hace décadas, está reclamando como suyo, pero eso fue recuperado por Israel en el año 67 en la Guerra de los Seis Días. Quiero también que entendamos que hay algunos que creen que el Salmo 83, la guerra que se da en ese Salmo, dicen que, como aclaramos en el estudio anterior, se da en el año 67 con esa guerra. Sin embargo, por los países que el Salmo 83 menciona, o las regiones, si podemos también decir así, no se dan en esa guerra, en la del 67. Se van a dar en una guerra que posiblemente sea esta que estamos viendo, y hay algo que marca o puede estar marcando que la guerra del Salmo 83 puede estar sucediéndose y que podría entrar en auge la guerra de Ezequiel 38 y 39, la de Gog y Magog y sus aliados. Esta semana mismo y la semana ya pasada, fin del fin de semana, Rusia y China quieren tener injerencia en la guerra que se está dando en Medio Oriente. Ahora, ellos no van a tener injerencia en apoyo a Israel, aunque hablan todavía bien de Israel, ellos están planificando. Y otro país que está entrando, que va a ser parte de la guerra de Gog y Magog, es Turquía, donde está Gomer. Ahora, Turquía ya dijo, ya declaró directamente que Israel está haciendo un genocidio, que Israel está matando inocentes a mansalva. Erdogan, el actual primer ministro, presidente de Turquía, que también es parte de lo que es la Unión Europea, aunque siempre muy rebelde en ese tema con la Unión Europea, pero ya declaró su postura. Y Turquía, que vamos a ver después más tarde, tiene tres regiones mencionadas en Ezequiel 38 que están en ese país. Hoy pertenecen a toda esa región de este país bastante grande y que es un país que está entre Europa y Asia. El río Estambul divide el país en dos, la región oriental asiática y la región occidental europea. Ahora, este país ya con toda sinceridad, a viva voz, declaró y dice que están a favor. Ellos dicen de los palestinos, pero el tema es que también Turquía tiene mucha relación con Irán. Y el promotor de la guerra que se está haciendo ahora y el que ha puesto sus tentáculos y sus brazos extendidos hacia Medio Oriente es Irán a través de estos grupos terroristas. Ellos no ayudan, repito, Irán no ayuda a los palestinos que son, vamos a llamarlo, a ver, inocentes, o sea, los que no tienen nada que ver con grupos terroristas. Los palestinos en sí no son malos, no es que están buscando la maldad, no es que están buscando ser personas que quieren matar a los israelíes. Muchos palestinos, como hemos hablado en la charla anterior, trabajan en Israel, van y vienen, hacen su vida normal. Y es más, hay muchos palestinos alrededor del mundo que no son gente mala. Son gente que de verdad quieren hacer bien las cosas, pero son lamentablemente mal propagandeados por los grupos terroristas que están en la zona de la Franja de Gaza y en la zona de Jordania y Cisjordania. Entonces, todos estos grupos terroristas, porque en estas regiones que nombro, la segunda y tercera, también hay palestinos. pero son personas que viven y tienen lamentablemente esa mala fama ficticia, si podemos llamarla así, por los grupos terroristas que los dominan y los amenazan a ellos también, como hemos visto en la charla anterior. No repetiremos todo, pero pueden escucharla si quieren después. Ahora, la pregunta es, yéndonos al final de la guerra del Salmo 83, nosotros vamos a ver algunas cosas interesantes ahí. Por lo que la Biblia habla, el que interviene en la victoria de Israel en esa guerra, la del 83, Salmo, es Dios. La oración imprecatoria que se hace al final del Salmo 83, desde el 9 al final, el salmista Asaf, que era un profeta, aparte de ser músico, era profeta, él pide que se sucedan ciertos eventos climáticos de la naturaleza que son dañinos y que frustre todo lo que en secreto se había hecho hacia ellos, cómo hablaron los pueblos. Entonces, en esta guerra, si la gana Israel ahora por milagro de Dios, por intervención divina, porque va a ser así, las dos guerras, el Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog, las dos las gana por milagro divino, porque hay una intervención presencial de Dios, no visible, pero presencial de Dios en cómo de una manera prodigiosa va a matar a ejércitos que hoy, incluso las naciones alrededor, si se juntan todas las que están nombradas en el Salmo 83, tienen mucho ejército, mucho más que Israel. Ni hablar si Irán entra en la guerra. Si Irán llega a entrar en la guerra, prácticamente Israel humanamente no gana bajo ningún concepto la guerra. Por eso Estados Unidos y la Unión Europea están mandando los portaaviones y están mandando también ya aviones a Siria, que ya destruyeron varias bases de Irán y del presidente de Siria. Hicieron ya ciertos ataques para prevenir un ataque rápido de parte de Irán. Entonces, la pregunta es, los medios internacionales, las noticias seculares, dicen que Israel no tiene posibilidades de ganar y puede ser un país subyugado a Palestina o a Irán, porque si Irán entra, que va con todo su poder y su orgullo y soberbia, entonces no va a poder ganar. El problema es qué pasa y si Israel gana. ¿Se imaginan lo que será para Irán, para Hezbollah y Hamas? Una guerra, la humillación, como el orgullo de ellos, no es que va a caer su orgullo y su soberbia, va a ser dañado y lastimado, y va a haber lo que se llama despecho. Y cuando hay despecho en el corazón de un hombre, de una mujer, todo puede pasar y van al todo por todo. Y esto es lo que pudiera suceder. Por eso Dios interviene en estas dos guerras, no con el fin de decir solo Israel es mi pueblo escogido, sino que Él quiere batallar contra esas naciones, en especial la que vamos a ver hoy de Gog y Magog. Es Él el que va a llamar, en este caso la segunda guerra que vamos estudiando, a este Gog, este gobernante de la tierra al norte, dice la Biblia, que habita en lo que se llama Magog. Y ya vamos a ver algunas cosas referente a eso. En la guerra que estudiamos del Salmo 83, pudimos ver que se trataba de los vecinos inmediatos de Israel, quienes con el poderío que tienen actualmente, que verdaderamente es mucho, intentarán destruir a la nación tan odiada por ellos, pero como vimos también la intervención de Dios en defensa de su pueblo hará que todo el poderío militar de las naciones árabes se frustre y queden aterrados, avergonzados y afrentados. Esta última palabra es algo que realmente le produce más odio todavía al que pierde, cuando hay afrenta. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿hay injusticia en Dios? Porque los medios noticiosos dicen que supuestamente los pobrecitos siempre son los palestinos, ¿no? Ahora, la pregunta siempre, uno mira la historia, miremos un poco décadas para atrás nomás, acá desde que Israel es nación, ¿quiénes comenzaron siempre las guerras? Israel. Las guerras, así llamadas guerras, siempre la comenzaron los demás. Uno de los ejemplos más grandes fue la del 48 y la del 67. Se unieron una coalición de naciones y atacaron por sorpresa a Israel. Les vinieron encima, Israel se tuvo que defender, salir con lo poco que podía, a lo que se le daba. Dice que Israel, por ejemplo, en el año 67 se asió de armas, aviones y demás, un montón de armamento que le ayudó a resistir mucho mejor el embate. Y eso hizo parar hasta por lo menos el año 73, otra guerra grande que tuvo, que fue, digamos, la guerra del Yom Kippur. En esa guerra también fue agarrado por sorpresa y fue muy parecida a esta guerra que empezó el 7 de octubre. Ahora, hay que saber y entender una cosa. Como dijimos en el estudio anterior, Israel es el pueblo escogido de Dios y la tierra donde habita Israel viene prometida a este pueblo. A ver, ¿se acuerdan desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto fue prometida a Israel? Desde el capítulo 12. 13, 15 y 17 de Génesis. Estamos hablando que no había un filisteo todavía. No había ningún israelita todavía. No existía ninguna de las 12 tribus. No estaba ni siquiera Isaac, el que continúa con la línea redentora. No había nadie. Dios le dice, esta tierra será para tu descendencia. No la poseyó Abraham por la fuerza. Abraham incluso nunca la tuvo como suya en su vida. Era extranjero en esos lugares. Compraba para poder enterrar a su muerta, a Sara. Compró su cementerio privado para poder así tener el lugar del panteón para su familia. Pero lo compró de la gente que vivía todavía en la tierra de Canaán. Y como dijimos, hay 170 pasajes bíblicos, más de 170, que nos hablan del territorio o la tierra de Israel, para mi pueblo Israel. No es que lo que hayan pasado por los imperios y lo que pasó por la historia ya incluso del Nuevo Testamento, la historia cristiana, como así se le llama o le llaman algunos, y hubo un montón de cosas que sucedieron en esa tierra. Sí, Israel salió de esa tierra, pero por orden de Dios, porque Dios los echó, pero los vuelve a traer. Pero las profecías son muy claras, y aunque no es nuestro tema hoy, hay que saber, hermanos, que Israel esa tierra la tiene por derecho divino. Y como hemos visto también en la charla anterior, ¿quién es el dueño de esa tierra? ¿Quién es el dueño de ese lugar que Dios mismo le dice a Gog, como vamos a ver después en el 39, Dios mismo le dice el lugar central de la tierra, como dijimos en las versiones antiguas, el ombligo de la tierra. El lugar central que Dios considera, el lugar más sagrado, el lugar más portentoso, más bello, aunque hoy no sea tan bello, pero el lugar donde Dios reinará, donde Cristo vendrá a posar sus pies y reinará desde ese lugar, se llama Jerusalén. Y se llama, esa ciudad está en torno de lo que hoy se llama Israel y también el Israel que nosotros conocemos hoy en el tiempo milenial será quizás hasta 10 veces más grande de lo que es hoy. Y esto es lo que va a pasar quizás también en lo que es el Salmo 83, que Israel va a conquistar, va a tomar tierra, que ellos saben que es de ellos. Ellos conocen y saben lo que dice el antiguo pacto y lo que son las promesas para Abraham. Ellos conocen bien esas cosas y van a ser el partido del actual primer ministro de Israel. ¿Saben a quién tienen como aliado? A los religiosos, a los sionistas. Netanyahu, gracias a ellos, ganó las últimas elecciones de Israel. Son esos hombres de barba, vestidos de negro, con sombreros grandes, que andan por Israel, ahí cerca al Muro de los Lamentos. Esa gente nunca se aliaba, pero hoy los religiosos están con el gobierno actual de Israel. ¿Y qué creen ustedes que le están diciendo seguramente, susurrando a Netanyahu? ¿Sabés lo que dice la Biblia? ¿Sabés que donde viven esto, esto y esto, eso pertenece a Israel? Hermanos, todo corre, todo va en los comentarios, no a la vista de los noticieros y de lo que nos dan. Pero hermanos, es importante que entendamos estas cosas. Veamos algunos conceptos descriptivos de esta guerra de Gog y Magog, que será mucho mayor en envergadura con Israel habitando, dice la Biblia, en paz. Cuando ustedes van a Ezequiel 38, dice que ellos van a estar en una ciudad sin muros, habitando en paz. ¿Por qué? Porque los enemigos del Salmo 83, al ser vencidos, al obtener una victoria, si supongamos que esta guerra que se está librando sería posiblemente la del Salmo 83, entonces ellos vivirán en paz. ¿Por qué? No habrá más Franja de Gaza, o va a haber, pero ya no van a haber gente que le está tirando cohetes. La zona sur de Siria estará más controlada, la zona sur de Israel va a estar más controlada, van a estar metiéndose ellos en ese lugar, y obviamente esa confianza que tendrá también despertará el odio, la rencilla y la envidia de otras naciones que no van a poder tolerar que sus aliados hayan quedado afrentados de lo que le hicieron, y van a decir, pero ¿cómo? No puede ser que tanto ejército no venció a una nación tan pequeña. Seguimos un poquito más. Que es uno de los requisitos para que se dé la guerra, que ellos habiten en paz, que las naciones vecinas no les estén estorbando. Algo a entender también es que el tiempo de comienzo de esta guerra no es claro. Ahora, hay indicios posibles que comience antes del final del pacto de paz que hará el anticristo con Israel. Recordemos que Ezequiel 39, 9 al 10, ustedes pueden abrir ya si quieren en Ezequiel 38, 39, porque vamos a estar por ahí. Dice este pasaje: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Este tiempo de limpieza, de quema de armas, de 7 años, es imposible hacerlo coincidir con la firma del pacto que se hará por parte del anticristo, que habla Daniel capítulo 9. Esas 70 semanas que duran 7 años, no se puede cumplir. Que Israel, recuerden, que Israel va a tener un problema con el tema de ese pacto, que a la mitad se va a romper, e Israel entrará en un estado de persecución atroz. Esto, les repito, es adelante de la guerra de Gog y Magog, no es durante la guerra, sino que Israel va a tener que estar en huida, porque el anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Va a hacer lo que Jesús profetizó, la abominación desoladora de Mateo 24:15. Traten de seguir, espero que puedan. Me decía una hermana, me cuesta seguirlo cómo van los mensajes, pero hermanos, traten de ir manteniendo algunos detalles que trato de enfatizar, pero 7 años de quema de armas, que Israel va a estar limpiando la tierra. Recuerden que para que Israel pueda hacer los sacrificios y pueda estar limpio en su pueblo, tiene que haber desaparecido toda la inmundicia de los cuerpos muertos. Si no desaparece, la ley dice que no puede haber muerte cerca de lo que son los sacrificios santos. Imagínense los millones y millones de personas que van a morir en esta guerra. Y dice, como veremos más al final, que hasta Dios prepara las aves y llama a las aves de rapiña a venir a comer carnes de reyes y capitanes y gobernadores. ¿Se imaginan la chanchada de sangre que va a haber en esta guerra? Toda la cochinada y la inmundicia, el olor, todo lo que va a surgir de tanta gente muerta, y el olor a pólvora y de armas, de hierro, de lo que sea, de los metales quemables, porque ya hay eso ahora también. ¿Saben de qué se hacen las armas ahora, en la actualidad? Muchas de ellas, de un material tipo parecido al carbono, que puede ser inflamable también y puede quemarse. Es duro, es firme, pero también puede quemarse. Hay materiales muy interesantes que usan hoy para las armas. Posiblemente eso es lo que va a pasar. Por eso dice que hasta como leña van a usar los israelitas para llevar a sus casas y hacer fuego. No van a tener ningún problema para eso, o para fogonar la forma de hacer energía y demás cosas que tienen. Hay que entender, hermanos, que el corte del pacto en esos 7 años de la tribulación y gran tribulación va a ser algo que no puede coincidir. Por eso se cree que la guerra de Gog y Magog sucederá posiblemente antes de la firma. O se va a firmar y la guerra se va a estar terminando o se va a estar haciendo la última parte de la limpieza. Posiblemente, como les dije también en los mensajes anteriores, posiblemente la iglesia vea todavía estas 2 guerras. La tercera guerra del fin, son 9 en total. La tercera posiblemente no. Que es una guerra que no va a ser tan bélica como nosotros sabemos y convencional, sino que va a ser no convencional porque el anticristo va a jugar con otro tipo de guerra que es psicológica, social y de vigilancia. Va a empezar con eso una guerra. Ahora, dejemos eso para otro día. Pero entendamos una cosa. Esta guerra de Gog y Magog se va a producir, esta invasión, por ciertas motivaciones, por sobre todas las cosas de lo que es la soberbia y el despecho que van a tener los que han sido vencidos. Vamos a ver 4 puntos que nos van a ayudar a entender el porqué de la guerra. ¿Por qué se va a soliviantar para que Rusia, posiblemente China por detrás, aunque no se menciona tanto, pero dice, hay una expresión en Ezequiel 38 y 39, y tus aliados contigo? Esos aliados contigo no dice qué países son, qué ciudades, pero hoy China y Rusia están queriendo ingerir en esta batalla de Medio Oriente. Las noticias ya se abren a viva voz, y estoy hablando de noticias seculares, ni siquiera digo nada de lo que dicen algunos cristianos que son pensadores y que son periodistas cristianos. No estoy diciendo que son malos, simplemente son personas que van analizando todo a través de la Biblia y van dando ciertos tips que son muy interesantes. Pero los noticieros seculares están informando de cosas que cuando uno mira la Biblia y las profecías, no solo la de 38 y 39 de Ezequiel, sino otras también, uno puede ver que realmente todo lo que Dios ya anunció parece una película en vivo, como que estamos mirando la producción de la película, como que estamos viendo lo que se va diciendo. Quizá mucha gente y muchos cristianos no le dan importancia a estar analizando, mirando, leyendo, viendo videos aquí y allá para ir armando un cúmulo de información. Pero, hermanos, es importante que sepamos que puede ser que estamos viviendo un tiempo muy extra ya, muy sintético que el Señor nos está dando para seguir predicando el Evangelio a través de esto. La iglesia no tiene mucho que ver con estas guerras. Los que sí tienen que ver con estas guerras es Israel. Eso sí tengamos bien en cuenta. La iglesia que siga su curso, que siga su trabajo. Estas guerras de Gog y Magog, por ejemplo, y la del Salmo 83, tiene que ver principalmente con el pueblo de Dios. Pero la iglesia no está ligada, centrada, solo en un pedazo de tierra en Medio Oriente. La iglesia está en todo el mundo y trabaja. Que hay creyentes ahí, sí hay, que están soportando todo esto de la guerra, sí, lo están soportando. Pero eso no quiere decir que la iglesia como un todo está sufriendo por eso. Parte de la iglesia nomás sufre porque viven ahí, pero nada más. Pero tengamos en cuenta que realmente las cosas se están dando de una manera bastante, bastante interesante para que las podamos analizar. Número 1, punto 1, en Ezequiel 38, 1 al 9 y 13 al 16 de Ezequiel 38 hay algunas cosas interesantes. La invasión será desde el norte con acompañamiento de aliados orientales y occidentales. Se compondrán los aliados de países de Asia Central, norte de África, Asia Oriental, hablando por ejemplo de Irán, y de la península arábiga al sur de Israel. Obviamente será una guerra de mayor envergadura que la del Salmo 83. Los países serán Gog de la tierra de Magog. Esto es lo que sería Rusia. Después, Persia, que se mencionan en estos pasajes que yo les dije. Acuérdense, Ezequiel 38, 1 al 9 y 13 al 16. Persia hoy es Irán, que también está aliado con Sudán, parte de África, e Irak, al norte de Israel, al nororiental de Siria. Después tenemos a Kush, Etiopía, Libia también, que hoy es Libia, y Gomer es el este de Europa y Turquía también, que es al oeste. Casa de Togarma, Turquía, como un país entero, en todo su país, al este de Armenia, y el pueblo de habla turca de Asia Menor. Todo esto es Turquía, o todo lo que se habla ahí de lo que es Gomer y otras ciudades. Sabán y Dedán, que es la península arábiga, toda la zona de los países que están en la península arábiga. Ahí entran Emiratos Árabes, entran todos los que están en esa zona, incluso posiblemente entren todos los países pequeños que están en el Golfo Pérsico, porque son también aliados de Irán. Irán, como va a estar de una manera afrentado por no haber podido vencer a Israel en esta guerra que se daría en el Salmo 83, entonces entrará con otros aliados cercanos a él, y también obviamente, como tienen un nexo y una unión muy grande en tema de relaciones políticas y diplomáticas con Rusia, entonces tratarán de armar algo como para poder así de esta forma unirse con más ejércitos. Aquí hay algo interesante, que el ejército o los ejércitos actuales que están luchando contra Israel son mucho más numerosos si se unen todos a Israel. Son muy numerosos, tienen muchísimo más, incluso armas, y tienen la solvencia que se les va a seguir enviando si quieren, si necesitan. Pero el tema es que con toda esa cantidad de ejército no pueden vencer. Estos países creen que por el poderío militar que tienen, que por la forma que ellos tienen para luchar, y no decimos que no tienen entrenamiento, que no tienen buenas armas, que no tienen cosas muy interesantes, ni descubrimos todavía. Puede ser que van a empezar a usar armas que ni sabemos que existen. Todo eso está. Hoy la tecnología bélica está muy modernizada con el tema de los ataques de drones, ¿no?, que son armas no tripuladas, pero que vuelan y llegan a un lugar específico y explotan. Los famosos misiles drones que hoy se dan. Entonces uno dice, todo este tipo de armamento tan letal, pero de una manera que uno pueda apuntar y gobernar con un joystick nomás y llevar a donde uno quiere, uno dice, wow. Y así Israel y todo va a vencer, con todo que Israel también tiene armamento moderno, armamento muy sofisticado y todo, pero con tanto ejército alrededor uno dice, ¿cómo puede ganar la guerra? Y ellos están seguros que van a ganar. Ellos están seguros que ellos van a desterrar a los enemigos de Israel de alrededor. Se va a terminar esto de Hamás. Hasta que no paramos, hasta que no los destruyamos, no paramos, dijo el primer ministro, esta semana. Esta semana, dijo, no vamos, no importa lo que digan Naciones Unidas. Ya pidieron que le destituyan al secretario de las Naciones Unidas, porque dijo que Palestina fue provocada por Israel. Por eso ellos le atacaron el 7 de octubre. Bueno, cada uno dice lo que quiere, cada uno tiene su manera de pensar, pero hermanos, uno dice, sin Dios estas guerras no se dan. Ahora, viene Gog y Magog, y uno dice, Rusia nomás, solo Rusia. ¿Cuánto tiene de armamento? ¿Cuánto tiene realmente en lo bélico para ofrecer? Es la segunda potencia más grande del mundo, y si no es, quizás igual ya a Estados Unidos. ¿Por qué se va a meter Rusia? ¿Qué tanto le interesa a Rusia? Ah, va a ayudar al amigo Irán. Ah, no, bueno, Irán es nuestro amigo, nuestro cuate. Vamos a entrar un poquito a hacer un poco de ruido nosotros también. ¿Será que Rusia solo eso piensa? ¿Solo eso tiene en cuenta? ¿Está ahí todo nomás ya? Segundo motivo, segundo punto de esta guerra que se puede librar. Los motivos de la invasión, en un principio, para sus aliados, será un secreto. Pero Dios, a través de Ezequiel, dice que será para tomar muchos, muchos despojos. Ezequiel 38, 10 al 12 y 15 y 16. Rusia actualmente es un país que busca formar un reino. Trata de volver a formar lo que fue hace algunas décadas la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, manteniendo un régimen de naciones bajo su gobierno soberano. Hacerlo por la fuerza sería atraer a muchos países occidentales hacia su contra y podría despertar una guerra que llevaría a debilitar a Rusia en su poder bélico y así perder la amistad y apoyo de las naciones árabes. Pero el fin principal de Rusia es lograr conquistar la fértil y posición clave de Israel en lo geográfico. La astucia es una parte muy importante de Gog, este supuesto gobernante que hoy podría llegar a ser Vladimir Putin. No sabemos si será él u otro. El gobernante de Magog o el gobernante de Moscú, para lograr que los aliados se subyuguen voluntariamente, teniendo el precedente de la guerra anterior, la del Salmo 83, donde los aliados perdieron mucho poder bélico. Rusia aparecerá como un salvador o el que salva situaciones para los países musulmanes que estarán desesperados por la pérdida de influencia en Medio Oriente. Rusia llegará, se mostrará y dirá, ¿necesitan alguna ayudita? También tengo muchas armas, también tengo mucho que ofrecer, también tengo mucho para dar, pero todos sabemos el deseo expansionista que tiene Rusia hoy. Todos conocemos el deseo de gobernar y de comenzó con la guerra de Ucrania y están hasta hoy todavía peleando. Ya más de un año va esto y todavía ahora, si entra, él quiere, desde que empezó Estado Islámico hace unos años atrás a matar gente, a empezar a invadir poblaciones, comenzó en Irak, siguió por Siria, y así Rusia entró para ayudar a Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, para ayudar a, de alguna manera, contrarrestar esto. Estados Unidos hizo algo y otros países también hicieron algo para contrarrestar todo esto. Los países que hoy están atacando a Israel saben esto. Saben que si le dicen, amigo, ¿vieron que a Estados Unidos le llaman el tío Sam? A Rusia le llaman el oso protector. Y qué interesante que cuando vamos a las profecías de Daniel 8 y 10, ¿a quién se le compara a Persia? A ese oso fuerte que rompe y destruye todo. A Grecia se le compara con un animal, con un macho cabrío de un cuerno grande, muy generoso, muy portentoso y que va tirando todo a su paso, sí, conquistando. Rusia quiere volver a tener ese imperio que perdió. Y el propio Vladimir Putin muchas veces dijo que él desea que vuelva a la URSS, pero con una mentalidad diferente al comunismo. Él quiere que sea algo distinto, sino que todos estos países por voluntad se unan, no por conquista como fue el comunismo, sino por voluntad se unan a él, hagamos, ya empezó con el BRICS, ahora seguirá no sé con qué, pero quiere. Y se imaginan para él que se le dé la posibilidad de tener la posición de Medio Oriente para él y que domine ese lugar y tener toda la cantidad de minerales y petróleo que hay en esos lugares. Ya tiene mucho petróleo, mucho gas. Pero imaginen ampliar todo eso. Si él logra conquistar, si este gobernante llamado Gog, Rusia, llegara a conquistar todos esos territorios, tendría un potencial económico y bélico, porque tendría un ejército dispuesto a matar a como venga, como lo hacen hoy. Entonces, se podría confrontar con los países occidentales y de esa manera conquistaría ya no solamente Europa y Asia, sino que podría conquistar América, que ya a través de los convenios que hace con países sudamericanos y centroamericanos, de alguna manera está metiendo sus tentáculos. No le va a salir eso a Rusia. Ellos quieren, ellos anhelan, pero también, milagrosamente, no vencerán. Israel otra vez tendrá la victoria. Tercero, esta invasión será provocada y dirigida invisiblemente por Dios mismo. Ezequiel 38, 17 al 23, 39, 1 al 3 y también 39, 5 al 7. Este pasaje sí me gustaría que leamos un poquito, Ezequiel 38, 17 al 23. Es algo interesante lo que Dios dice acá, no los israelitas ni nadie, pero 17 al 23 de Ezequiel 38. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Entre ellos se van a matar, entre ellos se van a destruir. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre ellos, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que estarán con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Parece las plagas de Egipto. Seguimos, 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué estoy predicando quizás este mensaje y me interesó leer esta sección? Porque ojalá que esto se pueda escuchar y ver, para que cuando suceda lo que va a suceder, no sabemos en qué momento, pero cuando suceda, si es que no está muy pronto a suceder, se sepa que la Biblia hace 2600 años predijo esto, ya dio la noticia, ya dejó el titular bien claro que Rusia, con todo su ejército, con todos sus aliados, con todas las naciones que estarán con él, van a perder la guerra. Hoy podemos mirar las noticias y ver la gran tecnología bélica que puedan tener estos países, no solo Rusia, Turquía y todos los otros países que se van a aliar, que hoy no están todavía en la guerra, hoy no están metidos, están esperando a ver qué va a pasar, qué va a suceder con Irán y sus aliados. Todavía no pasa nada, pero pasará. Pero es interesante que realmente lo que va a pasar con Rusia va a ser la vergüenza más grande que esta nación soportó en toda su historia. Estamos hablando de miles de años que ya tiene Rusia de historia. Toda su historia quedará realmente registrada en esto, será el epitafio de Rusia. Y no se podrá levantar de esto. No podrá ser más potencia. No podrá llegar a ser más lo que es hoy en día y el temor que le tienen muchas naciones. Es una potencia mundial, no estamos hablando de cualquier país. Este país solo, sin ningún aliado, podría destruir y desterrar en medio día a Israel, si quisiera. Pero no lo va a hacer y no va a poder hacer por más intento que es. Recuerden lo que les dije en el estudio anterior. Si Israel deja de ser nación, tenemos que dejar de predicar el Evangelio y tenemos que dejar de predicar la Biblia. Porque Dios dijo que cuando la higuera floreciera, cuando se levantara Israel entre las naciones de nuevo y regresaran los israelitas a su tierra, que es donde viven hoy, donde están hoy, no serían más destruidos. Esto lo dice las profecías del Antiguo Testamento y lo dijo el propio Jesús. Van a pasarla mal después de estas guerras. Aquí parece que van a estar todos muy victoriosos. Van a pasarla mal, sí, van a tener cosas que superar, pero va a haber un tiempo de angustia para Jacob, eso todo está. Pero hermanos, sepamos una cosa, previo a esto hay cosas que tienen que suceder. Vamos al cuarto punto y último. La guerra de Gog y Magog está caracterizada por una destrucción muy grande, la cual habrá muchos desechos de todo tipo, al punto que Dios prepara aves y animales de rapiña para la colaboración de la limpieza del territorio de Israel. Esto ustedes lo pueden ver en Ezequiel 39:4 y después saltan al 14 hasta el 19. Veamos un ratito esos versículos, son poquitos. Versículo 4 del capítulo 39. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo y aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Saltamos al 14 hasta el 19. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses será el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos y de algún hombre pondrán junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Muerte de Gog significa. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y de a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carnes y beberéis sangres. Comeréis carnes de fuertes y beberéis sangres de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos de Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de la sangre de las víctimas que para vosotros santifiqué. Demasiado fuerte es lo que dice Ezequiel, pero ¿saben? A veces decíamos y algunos comparaban y decían, ah, no, pero esas vacas que hablan ahí de esos corderos, esos bueyes, eso es como Dios le compara a los soldados. No. ¿Qué tiene que haber para que un ejército subsista? ¿Qué tiene que haber? ¿Armas nomás? ¿Llenar el buche? Tiene que haber buen alimento, buenas calorías, buenas proteínas. Tiene que haber una alimentación fuerte para que los soldados puedan estar firmes y luchando con energía. O sea, no solo van a morir millones de soldados, millones de los ejércitos que se van a reunir, sino que también hasta un montón de animales que son parte de la alimentación que tendrán. Porque ahí se estará cocinando, ahí se estará preparando el alimento, porque van a estar haciendo previamente el asedio, la formación del ejército para el ataque. Todo esto se va a hacer en esa época, pero Dios ya tiene todo su festín preparado. Hoy en día, uno de los graves problemas que tiene la fuerza aérea, también la parte aérea comercial de Israel, son las aves de rapiña que están volando todo el tiempo por el aire. Chocan los mismos aviones. Aviones que a veces tienen que aterrizar de emergencia porque tuvieron un problema con 2 o 3 que estaban en el aire a la salida del vuelo. Hay muchísimas aves de rapiña. Israel no las combate. Simplemente están ahí, están en esos lugares y es un grave problema. ¿Y saben desde qué año está esto pasando? Desde los años 90. No es de ahora, de hace poco. Esto desde los años 90 ya hay un cúmulo y nadie sabe por qué crecen tanto las aves de rapiña, en lo que sería la cantidad me refiero, no que son más grandes, sino que crecen en cantidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede que hay tantos cuervos, tantos águilas, tantos buitres, tantas arpías? Dice que todo tipo de especie de aves de rapiña. Y en otra parte de estos mismos capítulos dice que hasta los animales de rapiña, los cuadrúpedos que son de rapiña, van a venir. Así que va a haber una comilona, pero fuertísima en esos lugares. La matanza que se producirá será tal que no alcanzará el servicio de limpieza de cuerpos para quitar tantos cadáveres que se enterrarán en el valle de Hamón Gog. Esto es la muerte de Gog. Al este del Mar Muerto, que va desde Beerseba al sur hasta la línea norte del Mar Muerto, las aves de rapiña en la actualidad en Israel son un problema constante que enfrenta la aviación israelí. En las últimas décadas se han multiplicado de modo inentendible para los investigadores, pero para quienes conocen la Biblia se sabe muy bien por qué. Jesús dijo en Mateo 24:28, por si queda algo más para confirmar, Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, las aves de rapiña. El águila es muy lindo, un pájaro muy presentable, pero es rapiñero. Siempre anda con carniza o con carne matando. Advirtió que las muertes por los eventos de la gran tribulación serían caracterizados por muchos cuerpos muertos. Las muertes serán por motivos diferentes, dice Ezequiel 38, 21 al 23. Vayamos un ratito a ese pasaje, 38, 21 al 23. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre ellos, como dijimos, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Aspectos climáticos, enfermedades que quizás no van a poder ser atendidas a tiempo por la cantidad de distancia que habrá que recorrer, por la cantidad de ejército y de armamento que va a haber, y también el enojo entre ejército y ejército, la incomprensión de los soldados de este país y de este país, y ya se van a enojar entre ellos y también ya se van a pegar unos tiros también, no hay problema. Pero así va a ser la destrucción. Dios va a provocar entre ese mismo ejército que ellos se autodestruyan, que ellos se maten entre ellos. Y terminamos con algunas cosas más, dejando un poquito, aclarando algunos puntos también respecto a estas guerras, a estas dos que estuvimos mirando. Por último, surge una pregunta que muchos hoy piensan, muchos cristianos. ¿Ocurrirá el arrebatamiento antes de estas dos guerras iniciales o no ocurrirá? ¿O las vamos a ver? Una posiblemente puede ser que ya la estamos viendo. Pero puede ser que el arrebatamiento de la iglesia pueda ocurrir después de estas guerras. Hay interesantes marcadores bíblicos, me refiero a pasajes, que nos van marcando y mostrando que estas guerras no son parte todavía de la tribulación y gran tribulación, sino que son previas a la gran tribulación en sí o a la tribulación en sí. Recuerden que la Biblia marca un punto importante para que comience la tribulación, y es la firma del pacto. Mientras no se firme, hay muchos que creen que cuando va a comenzar, digamos, o la iglesia se va, el arrebatamiento se va a dar, en dos días ya se firma el pacto de 7 años, lo que va a ser, digamos, el anticristo con Israel. Eso es mentira, la Biblia no enseña eso, no dice nada de eso. Primero, el arrebatamiento de la iglesia es algo inminente, o sea, algo que puede suceder en cualquier momento, nadie sabe. Sí se va, eso es cierto, se va a firmar después que la iglesia se vaya, pero ¿cuánto va a pasar después? No dice la Biblia. No habla. Decir que se va a la iglesia y ya están los 7 años de la gran tribulación es no ver bien la Biblia y no ver bien la profecía. Pero sí sabemos que cuando el anticristo, después, ¿saben qué? El anticristo necesita que estas dos guerras se den. ¿Por qué? Porque si no se dan estas guerras, para que el anticristo, que saldrá de un país occidental, de Europa principalmente, saldrá como una persona mitad gentil y mitad israelita, para que pueda salir y dominar al mundo, se tiene que deshacer de estos problemáticos, de todos estos, Rusia, los musulmanes, los países como Irán y todo, que siempre se rebelan a todo lo que son el mundo democrático occidental. Él va a entrar con la democracia, después va a ser una dictadura, pero él necesita que estas potencias mundiales desaparezcan. Si no desaparecen, él no puede entrar como el caballo blanco con un arco sin flecha, que va a empezar a marcar el tiempo de lo que va a ser la conquista de las mentes, del pensamiento, de la economía y de la política mundial. Para que esto pueda suceder, estas potencias tienen que caer. Estas dos guerras deberían darse para que él tenga un camino más libre y le pueda ofrecer a Israel una restauración y un reconocimiento mundial que ellos esperan, no lo tienen todavía. Y ese va a ser el engaño que tendrá Israel de parte del anticristo para que ellos lo acepten y lo tengan prácticamente como su Mesías. Él les va a decir, Dios les ayudó, vieron, ahora llegó la era mesiánica, ahora tenemos que construir el templo. ¿Por qué van a poder construir el templo en la gran tribulación? Porque ya no va a estar más los musulmanes con toda la fuerza que pueden tener hoy para destruirlo si alguien toca la mezquita de Omán o Al-Aqsa o algo así como la llaman también. No, hermanos, el anticristo está esperando quién va a ser este hombre de pecado, está tranquilo viendo a ver cómo van las cosas y ver cómo Dios le va a ayudar a levantarse. ¿Por qué se levanta la bestia? ¿Se levanta la bestia porque quiere nomás? Porque bueno, el dragón le va a dar su poder, como dice allá en capítulo 13 de Apocalipsis. No, no. Dios va a hacer que venga ese hombre. Dios va a hacer que aparezca ese hombre de pecado en el mundo. Le va a permitir hacer todo su imperio, todo lo que necesita, para que él mismo soliviante a todas las naciones y los impíos y el pecado se destruya en lo que va a ser una guerra mucho más allá de estas dos, que es la guerra del Armagedón. Hermanos, las cosas se suceden en nuestro país. Los países están tomando mucha forma. Están tomando cada vez más sus decisiones hacia Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Será posible que Dios está empezando a mostrarnos lo que Él profetizó hace miles de años para que nosotros veamos que su palabra es fiel? Como dice ahí en Ezequiel 39, ¿no será que Él está mostrando que Él se va a santificar a los que estamos viendo quizás de lejos, porque no estamos tan allá en Medio Oriente? Vemos de lejos, vemos noticias, videos y eso, nada más. Nos enteramos por la radio y todo lo que son los informativos. Pero hermanos, ¿será que la guerra del Salmo 83 y la de Gog y Magog nos está preparando ya? ¿Será que posiblemente Dios no está llamando a la población mundial para que se despierte y vea que ahora empieza a obrar Él en el mundo y que Él va a llevar a su pueblo Israel a una gran victoria, aunque va a ser un proceso, repito? Va a haber cosas duras para Israel de soportar, pero en estas dos guerras van a salir vencedores, no por ellos, no por su ejército, sino por Dios. No con espadas, sino con mi espíritu, le dijo Dios a Zacarías. Las guerras que Israel las libre y las gana, solo las gana porque Dios está con ellos, porque Dios las libra junto a ellos, aunque ellos no lo crean y crean que ellos son los ganadores, no más solo, sin Dios no importa, Dios está. Pero Dios, después de esta guerra y después que pase el primer tiempo de la tribulación y entre la gran tribulación, es cuando Dios les mostrará y les dirá, muchachos, arrepiéntanse. Comiencen a ver que estoy yo acá ahora y van a tener que saber que van a lidiar y litigar conmigo también ustedes para que su corazón se vuelva a mí. Padre Santo, te damos gracias una vez más por estas palabras que las Escrituras nos ayudan a entender. Gracias, Señor, por todo lo que podemos capacitarnos para ver lo que tienes a futuro o quizás a un presente que se está dando. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar atentos y, como dice tu Hijo amado Jesús, velando, no perdiendo, Señor, la mira en lo que nos enseñan las Escrituras en su correcto contexto. Padre, gracias por todo. Ayúdanos, Señor, al ver todas estas cosas, a animarnos más, a ganar almas, a predicar el Evangelio, a ayudar a otros a conocer a Cristo. Quizás ni entienden lo que estamos hablando hoy, pero que por lo menos sepan que tienen asegurada la vida eterna contigo. Oramos, Señor, por tantos que predican, por tantos que hablan de Cristo, por tantos que se preocupan para que las almas puedan conocer a Jesús como Salvador personal. Que tú sigas usando esos ministerios, esas obras misioneras, para que de verdad, antes que lleves a tu iglesia, muchos puedan irse para cuando venga lo peor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos en Jesucristo y por la vida eterna que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.